CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 575ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, seguidores del niño elefante. Seguidores de la energía pura. Estoy en un día. Que la energía esté con ustedes. Estoy como festivo, estoy contento, estoy orgulloso. Yo no sé cómo transmitir esta alegría que siento. Es el fin de semana. Sí, no es tanto el fin de semana, sino que cobro conciencia cada día cuando me siento aquí dentro de esta nave espacial, que estoy haciendo el mejor programa de radio del planeta. Y no es una actitud así que ustedes, ay, qué soberbia absoluta de este güey tan mamón, sino que en parte es responsabilidad de ustedes también. Y siento un profundo placer cuando leo estos mensajes. Ahora va a empezar a abrazarlos a todos. Y realmente, no sé, no podría decir los quiero, amigos, a todos. Bueno, ya. Sería muy excepcional. Bueno, está bien, señor Lagartija. Yo tampoco mamo. Ustedes me conocen que no soy demagógico, o por lo menos no me gusta frecuentar la demagogia. No, pero cuando bebe le pasa estoy eso. Estoy realmente orgulloso. Sinceramente, creo que es el mejor programa de radio que se puede hacer, ¿eh? Y no es responsabilidad nuestra nomás, ¿eh? Hay mucha responsabilidad de parte de ustedes. Así que hay agradecidísimo. Sí, hay muchos mensajes. Por eso no me quiero dilatar más en tiempo y que saquen ustedes sus propias conclusiones, queridos amigos. Cada día son más los que se suman y más las razones que me hacen pensar a mí y a mi orgullo que, bueno, estoy en el mejor lugar de fuera del sistema solar, dentro del planeta Tierra, fuera del planeta Tierra, en el universo en su totalidad. Señoras y señores, para todos los que no les ha interesado ni madre lo que acabo de decir, porque habrán dicho, bueno, este güey está muy contento con su chamba y todas esas cosas, paso a presentar a la tripulación de esta hermosísima nave. Está cada vez más linda, ¿eh? Sí. Por lo menos por dentro. Por fuera hace mucho no la vemos porque tampoco podemos salir. No. Hay unos riesgos que solo corre el Nico en ese caso. Sí. Señoras y señores, con ustedes el Capitán Roger Vinilo en los controles de la nave. ¡Grande, Capitán! En lo que tiene que ver con la producción de este programa de radio, está ni más ni menos que la muda. ¡Sí! Más bella que nunca. Y por supuesto... Y mucho más conocida que esa que nombran. Sí, usted, es verdad. Mira la que tengo a mi lado. ¿Cómo se llama? ¿Quién es esa chica? ¿Ustedes si han visto televisión alguna vez cuando dicen... vio que hay un güey que dice... Bueno, yo soy no sé quién, mierda soy. Sí. Y les presento aquí. Miren a quién tengo al lado. Y aparece una mujer. La famosísimo modelo. Sí, Laura Branigan, no sé cómo era el nombre. No la conoce nadie, alguien la conoce. La han inventado esa chica, pero bueno, nada. No sé, chile. Bueno, nada, y aquí me falta presentar la muda. Sí, digo, la muda con mucho ustedes, más conocida. Lógicamente, y más bella a medida que se va acercando el fin de semana. Sí, sí. Y por supuesto que está en la parte técnica, gracias a él llegamos a todas partes del planeta Tierra y zonas circundantes, el Mico. Y como decimos siempre, en él representado todas las operadoras y operadores que en estos momentos están operando justamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese que está ahí no está operando, pero bueno, sí, es casi como... Pero hace como que opera. Pero está prestando atención, eso sí, es lo importante. Bueno, damas y caballeros, aquí estamos, ¿eh? Y cuanto más solo te sientas, más solo seguirás estando. Cuanto menos dinero tengas, menos dinero tendrás. Cuanto más angustia sientas, más angustia sentirás. Cuanto más te dejes explotar en tu chamba, más te explotarán. Cuanto más te muestres pendejo, más como pendejo te van a tratar. Cuanto más silencio apruebes, menos te escucharán. Cuanto más hables y hables, más vas a molestar. Y como para molestar, aquí estamos, señores, camino hacia ningún lugar, ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Apenas hoy escuché su programa, está de poca madre, dice un amigo aquí mexicano. Dice, bueno, todo empezó cuando unos hijos de puta madre de los dueños de los medios de comunicación mexicana se les ocurrió la gran y pendeja idea de quitar Radio Activo. Radio Activo es una emisora de radio relativamente prestigiosa en México. Bueno, que sabe, cultura joven, rock y todo ese tipo de cosas, pero la han vendido, ¿no? Una buena estación de radio en México, en el DF, dice, para convertirla en una más de las radios choros que abundan aquí, dice, desgraciados de noticieros, disfrazados, y dice, y que lo único que hacen es decir notas tendenciosas para buscar los favores del gobierno en turno. Digo, a lo mejor los que están en los medios de comunicación no creen que la audiencia perciba estas cosas. Claro, se creen que no se da cuenta. Claro, cuando uno hace notas afines para adquirir algún rédito, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora con el señor gobernador de Villa Armonga. Bueno, algunos que son muy obvios. O sea, algunos son tan obvios que no, está como para no darse cuenta, ¿verdad? Pero bueno, reciben tanta lana que quizás no le interesa que se note. Tampoco, se me dice que nos vamos a andar preocupando por la audiencia cuando el dinero está entrando por otro lado, güey. Y nada, y ahí está, ¿no? Este amigo que se ha sentido defraudado en el sentido de que ponía su radio todos los días para escuchar lo que le gustaba. En el DF han hecho un petitorio, todo ha buscado firmas, pero bueno, cuando una movida. Hay una empresa detrás. Nosotros hemos vivido esa movida en algún momento. En Argentina. Sí, pero nada, o sea, a palabras que suenan allí y el dinero suena por otro lado, es otra cosa las que se manejan. Igualmente, bueno, estas decisiones que se toman en oficinas, que dice, bueno, esto lo pondremos aquí y esto por allá, se caen la madre absolutamente de todos los oyentes y esas cosas. Pero bueno, así es la cuestión, ¿no? La justicia cósmica, amigo. Gracias a esa decisión que ha tomado, te tenemos hoy aquí con nosotros, ¿no? Así que fantástico para nosotros. Fantástico también en cierta medida si nos pusiéramos un poco vengativos, porque nosotros varias veces intentamos comunicación con Radio Activo y, bueno, no nos trataron del todo bien, ¿no? Sí, de verdad. La radio estaba buena. La radio estaba muy buena, sí. En eso somos objetivos y a pesar de haberlos madreado de alguna manera, nos digan, ese programa, vete a la chingada. Nosotros seguimos haciendo el programa y ellos ya no tienen radio. Pero ya, no disfrutaremos de esto para nada, en serio, te digo, porque es muy triste cuando se cierran lugares de expresión para lugares que están saturados de expresión. Exacto. Que más que expresión, buscan una beta económica, ¿no? Bueno, y aquí continúa esto, dice, bueno, chorros que abundan aquí disfrazados de noticieros y que lo único que hacen es decir notas tendenciosas para buscar los favores del gobierno en turno. Entonces, en la desesperación, pues se desesperó, estaba sintonizando la radio y le dijeron, hola amigos, la radio que escuchabas en el día de ayer ya no existe más, a partir de ahora, nosotros somos tus nuevos amigos. Y él dijo, ¡ah, mierda! Se entró a tirar de las greñas y dijo, bueno, me di la tarea en buscar una estación respetable y los encontré. Su programa es bueno, dice, pero estaría chido que transmitan toda la programación. Yo te voy a decir, nuestro programa es un tanto independiente, claro, pero sí. Toda la programación es la programación de Radio Mix, de Frecuencia Cero, de Canal 103, de Radio Pirata, de Radio Party, de Factory FM, de FM Latina, de The Rock, de Trelew Noticias, de Antares, de FM Esencia, de La Retro, de AZ93, de FM Mural, del Líder, de GDL Gay Radio, de Radio Cero en España, de La Voz de los Caras, de Radio Rumbo, de Estudio. Sale, bueno, por muchas radios. Efectivamente. Si pusiéramos toda la transmisión en conjunto, no se entendería. Sería un tanto desmadroso, ¿no? Hablaríamos todas al mismo tiempo y una cosa así desgraciada. Pero bueno, nada, esperemos que... Te agradecemos que hayas encontrado este programa, realmente nos llena de gusto, y que encuentres dentro de todas estas radios también la programación que a ti te agrade, y estoy seguro que la vas a encontrar, ¿no? Así que bueno, ahí está nuestro amigo, le damos la bienvenida y le decimos, ¡ahí te ves! Señoras y señores, se ha comunicado con la nave Gabriel de Houston. ¡Ah, hola, Gabo! Y dice, hola, nave. Vamos a aclarar, en algún momento tenía un mensaje por aquí que decía, ¿quién es ese güey Gabriel de Houston? Es un tipo ¿Por qué importante. Es tan importante dentro de la María Tijuana? ¿Qué chingados ha hecho para tener un bloque, no? Pues eso lo explicaremos cuando se nos cruce ese mensaje. Por ahora vamos con Gabo, que nos dice, hola, nave, reciban ustedes un calurosísimo saludo desde Houston, Texas, tierra de Bush y de la infamia. Texas viene de una palabra indígena que significa amigos. ¡Ah! ¡Amigos! amigos. ¿Qué tal, amigo? Claro, amigos. Amigo de la silla eléctrica. Bueno, y ahí está Gabriel, dice, respecto al maldito gato ese de Cowa. Recordemos, sí. Cowa, ¿no? Amigo Cuernavaca, residente en Chicago, ha perdido el gato por culpa de su hermano en el estado de Texas. Dice, bueno, pero lo más seguro es que el gato ya no esté acá con nosotros, dice. Le puede haber pasado al felino los siguientes 7 puntos que le pueden pasar a un gato en el estado de Texas. 1. Ha sido deportado debido a la falta de papeles, habiéndose delatado por el acento latino. Es posible que Bush, dadas sus inclinaciones sádicas, lo esté torturando en su rancho. Es bastante probable que el gato haya pasado muy cerca de un restaurante chino. Posiblemente haya sido acusado de terrorismo por aquello de la barba. Tal vez lo recogieron las autoridades, lo castraron, lo cual derivó en el suicidio grotesco del gato. Si era el mismo gato que se cagaba todos los días en mi oficina, entonces lo maté yo. Y por último, simplemente el gato se fue a hacer su vida y no quiere saber una mierda de la familia que lo abandonó. Pero Cowa dice, de todas maneras, y lo llego a ver, yo te aviso. Bueno, si alguien puede, que le meta a Bush las frutas y las verduras por el culo, dice. Chao. Ahí está. Bueno, hay que acercarse, ¿verdad? Qué cosa, ¿eh? Tenemos a la rusa de Olavarría. Hay que ver, porque puede que le guste, ¿eh? Tiene gustos medios extraños. Tiene gustos extraños, quizás, ¿no? Le gusta eso de la fruta y la verdura. Me parece que gusta más la tortura ajena que la propia, pero bueno. Bueno, pero hay veces que una tortura se... Cámaras ocultas, amigos. Se entera. Sería chingón ver esas cosas, ¿no? Bueno, la rusa de Olavarría estaba diciendo. ¡Ja, una rusa! Te damos la bienvenida y nada, nos contás sus ridiculez. En otro momento estaremos haciendo hincapié sobre la ridiculez de la rusa que tiene que ver con nosotros, pero queríamos saludarla nada más. Rusa de Olavarría, un beso, te mandamos desde aquí. ¿Quién se ríe de esa manera? ¿Quién? Telma de Panamá. ¡Telma! No, en realidad pareció más Santa Claus que Telma, ¿no? Telma tiene una sonrisa más sensual y dice, ustedes sí joden, carajo. Dice, por supuesto que no voté a Martín Torrijos, nada, por su pinta, ¿no? Por lo su sabemos, aspecto. Telma. Dice, lo voté por algo más que lindo. Tiene muchas calidades políticas y sociales que sobrepasan lo lindo. Por otro lado, ¿quién dice que ser de izquierda es andar destrampado y mangajo por la vida, ¿eh? Perdón, esos términos panameños que no he manejado bien, ¿no? Destrampado y majado por la vida. Dice, uno puede ser elegante y de izquierda. Sí, elegante, sí, millonario. Sí, claro. Dice, ¿no fuma puros Fidel también? Sí, pero sí. Fidel no los paga. Claro. Esa es la diferencia. Bueno, dice, jaja, los quiere Telma de Panamá, nosotros también. Bueno, Telma. Ya está todo muy distorsionado. Claro, hay una distorsión en el universo que nada, ¿eh? Ahí puede aparecer cualquier cosa. Y me quedé pensando, Telma, lo tres, cuando hablábamos esto de la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha, como lo hemos hablado varias veces en el programa, es un término históricamente que viene de la Revolución Francesa, sí. Dado que, bueno, la élite y todas esas cosas se sentaba a la derecha del rey, la gente pudiente, ¿no?, que representaba a la élite francesa, parisina más específicamente, en ese momento, y a la izquierda se sentaban los anticlericales, los revolucionarios, etcétera. Por eso quedó el término de izquierda y derecha. Ahora hablar de izquierda y derecha es como meterse en camisa de once varas, Telma de Panamá, y nuestros discursos a veces suenan de izquierda, no siendo demasiado de izquierda, y pueden sonar de derechas, siendo de ultraderechas, y sonar a centro. Es una cosa muy rara, todas estas cosas tienen que ver con la política internacional. Pero no me cabe duda que muchos de los personajes que hoy respetan de una manera impresionante, mucha gente, por ejemplo, filósofos de la antigua Grecia, comendadores itálicos de la pre-república, gente, escritores mismos, gente del arte, serían tildados de comunistas, de izquierdistas, antes de la Revolución Francesa, inclusive habiendo existido en la Grecia Antigua, etcétera. Así que bueno, tampoco nos pongamos camisetas que no nos quedan, ¿verdad? Un beso para Telma de Panamá y sabor chica que está en la cintura de América Latina. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés dos pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, hola, hola, dice por aquí alguien, gente de algún lugar. Les escribo por primera vez, mi nombre es Nacho, dice. Les cuento, hola, Nacho, que los enganché de pedo buscando un poco de buena música en la radio. Dice, no los dejé ni 5 minutos, ya que me cansaron pronto. Eso. Está bien. Uno está buscando, sí, sí, música en la radio y encuentra ahí unos cabrones, no, que cansa, están hablando, cansa, todo cansa, el tiempo. Cansa. Y encima hablan rápido, ¿no? Sí. Y la verdad que es un desmadre. Pero dije, bueno, qué bueno, los espacios de radio aquí deben ser gratuitos, dijo Nacho, con un mal pensamiento absoluto. ¿Cómo gratuito? Claro, como diciendo, bueno, si esto sale por radio, es que no, nada, ¿no? Debe ser una cosa que cualquiera, ¿eh? Se nos va la vida aquí. Sí, al día siguiente los enganché de nuevo de la misma manera, pero ya los dejé un poco más rato, dice Nacho, ¿no? Ya se le había acostumbrado, sí, el oído. Eso, sí, es lo malo. Ahora se acostumbra de las porquerías y bueno. Dice, ahora les cuento que no me pierdo ningún programa, dice, y me parece genial que haya un programa en el que la gente pueda expresarse y mandar al carajo las cosas que sabemos que son una mierda, pero que por más que gritemos, nadie nos escucha o pretende no escucharla. Libro 6 nos envía también, junto con todo esto, luego de que Nacho ha superado ese asco que nos tuvo, en asco auditivo, podríamos decir, en un primer momento, y lo ha superado, nos ha mandado aquí lo que tiene que ver con un libro de sexto grado de difusión en los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, lo que consumen los niños alumnos de esa etapa escolar y lo que aprenden, ¿no? Donde hay un apartado donde dice que, bueno, que los Estados Unidos de Norteamérica tomaron el control del Amazonas para salvaguardar el oxígeno en las reservas naturales que hay, porque a grandes rasgos, y no me quiero poner tendencioso, tampoco tomen mi palabra como una cita textual, dice como, bueno, los Estados Unidos debimos hacernos cargos de esta zona porque los países latinoamericanos, ustedes ya saben, claro, sí, no cuidan ellos, nada, sí, son toda una cagada, y entonces nosotros que nos cuesta, claro, muchísimo, como eso es un bienestar, sí, para la humanidad, sí, sí, sí, y nosotros somos garantes del universo, sí, sí, y ahí fue Darth Vader y todas esas cosas, bueno, una cosa parecida. Es muy cómico ver eso, ¿no? Como los libros van variando, inclusive según hay los que países, avisarles que lo están talando. Sí, hay que avisarles, sí. Porque pero no deben saber. Es que para mí, quiere que le diga, señor, sí, Artija, porque yo estudié con este libro en los Estados Unidos. Yo hice el sexto año lo hice en los Estados Unidos. Ajá. Luego me echaron, por desmadre. Pero a mí me enseñaron que en realidad el Amazonas lo están taladrando los Yanomami. Ah. ¿Sí? Usted los ve unos indios muy chingones, sí, que están ahí con la chopa, que no se prevé. Pero para mí, cuando uno se va ahí, por saca ejemplo, las máquinas, saca las, ¿no? Y entran a desmontar. Pero qué descarados. Que tú te distraes y esos indígenas te desmontaron medio Amazonas en sí, sí, segundos. Sí. ¿Usted qué se cree? Pero qué bueno. Descarados. Deben estar formando una empresa. Yo imagino, para mí, las empresas, sí, sí, de madereras industriales a nivel internacional, bueno, pertenecen mundo, a los indios. Sí, sí, así está el mundo, sí, por culpa de los indios, sin ningún lugar a duda, que andan taladrando todo y haciendo mierda toda la naturaleza. Por favor, me arreglo la corbata y sigo adelante. Les mando este chistorete, dice, una carta de un niño a Papá Noel. Es de Darbo Rafael, desde Caracas, Venezuela. Papá Noel, te pido que me mande una bici este año. Me he portado muy bien, he sido un muy buen niñito. Pero esta vez, ten cuidado con la dirección, porque los patines que te pedí el año pasado, tú te equivocaste y si los diste a mi vecino. Y le dije que eran míos, pero él no me creyó. Y le tuve que caer a coñazo para que me los diera. Gracias, Carlito. Claro. Claro, ¿cómo se va a confundir Papá Noel? Exacto, pasar. Sí, son los, sí, los vecinos que se andan apropiando las cosas que uno le pide a Santa Claus y a los Reyes Magos y todas esas cosas. Sí, sí, sí, sí. Muy bien hecho. Darío Rafael, ahí te ves. Copérnico es de Ansbach, Alemania. Y dice, lo más ridículo que vi son los foros de internet, dice Copérnico. Y pasa a, sí, sí, a hay cada forro en internet. Ahí, sí, usted no sabe, ¿no? Hay que entrar ahí. No, pero se dedica a los foros, vio eso que uno entra, por ejemplo, foro de discusiones sobre el front page. Póngale. Y usted entra y dice, oh, para mí que esto anda desmadroso. Y uno entra y dice, bueno, yo te voy a ayudar. ¿Enchufaste la computadora? Ah, no me había dado cuenta. Y esas cosas, ¿no? Están en los foros. En este caso, dice, hoy equivocadamente entré a un foro sobre telenovelas latinoamericanas. Ah, claro. Hay foro para todo. Cuenta foros. No, pero entró de casualidad, Copérnico. Sí, sí, sí, sí. Dice, bueno, qué boludez grande, dice, escribe alguna gente. El que leía hablaba sobre una telenovela, supongo que colombiana, que se llamaba Carrusel de Niños. Ya el nombre me ha gustado sí, a mí. Sí, ¿no? Sí. Señoras y señores, Carrusel de Niños. Yo me imagino algo así medio terrorífico. Sí, un poco estático igualmente, porque sostentar una novela con un carrusel donde van niños permanentemente llega a marearte, ¿verdad? Pero pasan cada cosa. Ah, ¿sí? Sí, sí, por la noche los caballitos entra y todo se dan. Y ahí es donde pierde toda la acción. O la fuerza centrípeta misma, que el carrusel va agarrando con el tiempo, no va lanzando niños para todos lados. Ah, eso pasa. Oh, será el eso último capítulo. No estaremos adelantando nada, ¿no? Ah, perdón, amigos. Dice, bueno, y la comparaban con la segunda parte, que era Carrusel de América. O sea, los niños crecieron, se transformaron en América. Sí. Una mujer decía en el foro este, los papeles en Carrusel de América están mucho más sobreactuados que en Carrusel de Niños. También los niños en Carrusel de América son muchos más malcriados que los de Carrusel de Niños. Y más grandes. Pero debe tener una explicación todo esto. O sea, Carrusel de América deben ser esos niños que ya llegaron adolescentes. Claro, sí. Y sobreactúan. El adolescente sobreactúa. Sí, dice, estoy mal, me quiero matar. Sí, sí. Algunos se matan. Dice, bueno, mujer, la segunda parte siempre son peores. Si querés que la segunda parte de tu vida sea mejor, por favor no veas telenovelas. Saludos desde Deutschland. Pronuncien Deutschland, dice, por favor. Deutschland. Por, Copérnico, que mira, ahora por decirme eso, Deutschland. Deutschland. Desde Deutschland, Copérnico nos acaba de escribir. Está bueno eso de los foros, me ha gustado. Hola, bueno, pues mi pregunta, dice, para un día antes de que el mundo se desintegre, el Rafa, dice, me gustaría tener una radio solo. Solo, qué chingón tener una radio solo. Una radio digo, solo. Claro, solo él. ¿Con transmisor o sin transmisor? No sé, dice. Ah, también sería bueno tener un bar. Un bar también, y una radio. Solo. Que, solo. Sí. Que vengo, quiero tomar algo. No, soy solo y yo tomo solo aquí y ahora voy a transmitir mi radio que yo me escucho. Está bueno, Rafael. Ah, Frecuencia Cero tiene un bar. Sí, eso es, sí. Bueno, pero no están solos. Frecuencia Cero, mucha gente detrás. Dice, bueno, una casa de putas también. Ah, Frecuencia Cero, con eso, señor Lagartija. ¿Quiere? Una casa de putas también. Dice, ¿por qué no? Cuídense, pues. Y Rafa, ¿y que la casa de putas para ti solo también? Sí, sí, una cosa fantástica. Sí, sí. Todo dentro de lo mismo. Una radio de putas, qué mejor. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¡Órale! Y ahora vamos a darnos un lujo. No, sí, sí. Esas cosas es un lujo para mí. Este mensaje no voy a decir quién lo firma porque lo podría firmar casi cualquier mexicano, diría. Y bueno, pero los que piensan por lo menos de esta manera. Vamos adelante con este mensaje que tiene que ver con hola pirata y tripulantes que lo acompañan. En base al correo anterior emitido por su servidor, donde explico por qué México es una mierda. Sí es una mierda. Pirata, sé que, bueno, ni madres es de tu agrado el cut and paste, pero me tomé la libertad de hacer uno. Dice, con respecto a algunas cosas que pasan solo en México, bueno, y eso del cut and paste, que luego lo leeremos, y yo inclusive si llegamos a leerlo, voy a decir no solo en México, sino en Latinoamérica, Pero bueno, dice, amigos compatriotas, si alguno se siente ofendido, discúlpenme, no es mi intención hacerlo sentir mal, pero aparte de lo que viene más abajo escrito, a manera de cultura general, ¿saben por qué no se fabrican maquinarias en México? Y a partir de aquí empieza lo más interesante, quizás, de este mensaje. ¿Saben por qué no se fabrican armas, aviones, buques, etcétera? ¿O por qué el inventor de la TV a color vendió la patente a los Estados Unidos, por mencionar algunos casos? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en México existe un tratado o carta o pacto donde se tiene estrictamente prohibido a México por parte de Estados Unidos realizar estos tipos de avances. Hace algunos años empezó la fabricación de tractores marca Sidena. Esta marca desapareció debido a que México no tiene permitido la fabricación de maquinarias. Dirán, y aquí va el nombre del autor de este mensaje, ¿no? Está borracho. Sí, güey, siempre estás borracho, pero no importa eso. Pues me importa un bledo, dice lo que piensen, ¿eh? Bueno, hay veces que las borracheras traen una lucidez sí especial que tiene poco que ver con la sobriedad, ¿no? ¡Qué mierda, eh! Dice, bueno, pero si me me he puesto nervioso. ¿Qué quieres que te diga, güey? Dice, pero si me interesa lo que pienso, dice, y lo repito, México es un país donde el presidente y los políticos de mierda que tenemos no son más que unas cucarachas que se dejan pisar por otro todos cabrones y no defienden su postura como cabeza principal de una nación. Cabrones que les permiten a gringos a venir a tirar su mierda a este país. Dice, y eso es lo que han hecho con México, un excusado. Ya me emputé, mejor no sigo porque va a venir la CIA, la Interpol, la FBI, la PGR, dice, y varias corporaciones más. Ya que en México no está permitido soltar la lengua cuando salen embarrados políticos y cabrones anexos, como el caso de la locutora, que, bueno, le dieron crank, dice, por decir lo que sentía de respecto a las ferias y representaciones de los artistas de mierda, sí, que no dan espacio al rock y a los jóvenes, etcétera. Bueno, me retiro. Esta de la que estamos hablando ocurrió en Tabasco, ¿no? Y la locutora de la cual estamos hablando es Celeste North, ¿no? Sí, que sí. Por los que nos escuchan hoy por primera vez. Dice, si no vuelvo a escribir es porque me llevó la cebolluda. Bye, dice, atentamente. Ay, León, León. Bueno, está bien, ¿no? Nada. La cebolluda no te va a llevar. Ahí estamos tratando de regar estos foros que permiten cierta libertad de expresión. Atentamente, su amigo, dice, mejor no digo de dónde, porque es probable que me caiga el Departamento de Seguridad de la Presidencia. Ahí está. Nadie va a caer por allí, o quizás sí, pero bueno, nada, cualquier cosa nos avisas. Y aquí tenemos esto que dice, solo en México. Yo lo leería, pero está un poco extenso, así que lo voy a pasar a leer en otro momento, porque ahora me voy para Tucumán, donde está Adolfo de Alberdi, justamente a 100 kilómetros de San Miguel de Tucumán, y dice, changos, ¿cómo andan? Soy Adolfo, todo tranqui por Tucumán, dice, frío nomás. Bueno, les cuento que tiré la encomienda desde el techo y a los 9,8 de gravedad que hay en la tierra le hicieron caer sobre mi cabeza, dice. A veces las cosas vuelven. Ese sí. Es el tiro vertical que claro. Le dicen, no, pero habría, la tendrías que haber tirado, no, si claro, la... hay que, es como que la atmósfera hay que cruzarla así de manera oblicua, ¿no? Si la tiras así vertical, o sí. Te vuelve al toque o se prende fuego. O se prende fuego, eso es lo que ha pasado con muchas encomiendas, que ven, sí. Ahí viene, todos ilusionados, se prendían fuego en el aire, una cosa. Y bueno, dice, y aquí en la tierra, bueno, me hicieron caer sobre mi cabeza y mis problemas se solucionaron. Mentira, dice, mis problemas siguen ahí nomás. Y bueno, me va a cagar, dice, porque me dieron ganas de leer un libro de introducción a la historia. Mañana tengo filosofía y quiero ver ese culo que amo. El culo que amo, al que pertenece, es propiedad de la profesora de filosofía, sí, de Adolfo. Digo, no es un culo que aparece, ¿cómo decirlo? Libre de impuestos. Libre de impuestos, totalmente. Pongale. No solo libre de impuestos, sino más allá sin ninguna personalidad detrás, ¿no? Es un culo, estás en clase de filosofía y aparece un culo per se. Digamos, claro, no, famoso no. Culo per se, que es, póngale, culo por ser culo nada más y no sostenta una personalidad ni delante generalmente, ¿no? Sí. No, el culo lo tiene detrás, así que... Hay gente que lo tiene delante. Sí, este pertenece a la profesora de filosofía de él. Y dice, cara. Bueno, y exquisitamente, dice, excitarme un poquito. Dice, chango, sin muda, nos vemos por ahí. Se despide desde Alberdi Adolfo, ahí está. Joel es de Jalapa, México. Hola, Joel. Dice, lo más ridículo no, dice, gracioso tal vez, hasta me gustó, eso de matar al presidente de México, dice, se reía sola Joely, ¿no? Con el mensaje. Saludo y un beso a donde ustedes quieran. ¡Mua! Su programa está súper chido. ¿Ahí lo quieren? ¿El beso? Sí. Bueno, está bien. Bueno, acomódalo por ahí, Joely. Y dice, su programa está súper chido. Les escucho desde Jalapa. Dice, mi hija de 7 meses nada más. Dice, está súper entretenida con el mismo, su programa. Dice, felicidades por su programa. Un beso donde quieran. Está bien. Vamos a formar una revolucionaria. Nos acomodamos donde quiera. Esta niña de 7 meses, también, son los niños que mejor la pasan con este programa. Les hace como una musiquilla, ¿no? Luego se ponen críticos y luego nada, lo superan nuevamente. Y ahí están. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Ernesto dice, ¿qué onda, tripulantes de la nave? En este día simplemente quiero mandar unos saludos a la Susana, al enmascarado, al pollo de Honorios, y ya que en este día, o viernes, nos vamos a ir a chingar unas cervezas micheladas, dicen Guerrero Negro, Baja California. ¡Ah, qué bueno eso! ¡Ay, inviten, cabrones! Comandante, ¿qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. en caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. ¡Hola, manga de idealistas! ¡Hola! Nos saluda de esta manera desde España, Sísifo, que ahí anda con su roca, hola, cargándola permanentemente. Dice, les mando un abrazo muy grande y simplemente quería hacerle llegar mi orgullo por saber que hay gente en un lugar más o menos cercano que puede amalgamar el ingenio, la rebeldía y principalmente el humor. Sísifo, el tiempo de mi ausencia fue porque la última piedra era demasiado grande. Dice, ¿lo conocen a Jacinto Piedra? Sí, yo lo vi, ¿eh? Sí, las piedras son... A veces, Sísifo, las piedras no son tan grandes en tamaño, sino... peso que específico que tienen. Exacto. Que hacen que, bueno, que la carga sea dura. Pero ahí estamos contigo, nada, ¿eh? Y a cargar la piedra, que es... Un abrazo grande vamos a darle, güey. A lo mejor hay piedras que no hay que prestarle tanta atención, ¿verdad? También, sí. Pero ahí está el hombre. Bueno, un abrazo. Eliomar, no sabes nada de fútbol, dice el ciego Chagasu. Ah. Chagasau, no Chagasu, Chagasau. Dice, dijiste que las gallinas perdían y ganaron, dice. Le pasaron el trapo al Santos Laguna. Ay. Después dijiste que las Chivas ganaban y perdieron. Sos un fierro, dice. Te pido que digas que Central pierde contra el Santos, dice, porque seguramente pasa lo contrario. El ciego Chagasau. Hay que pasarle el mensaje. Sí, le vamos a pasar el mensaje cuando venga Eliomar, que esto será aproximadamente el martes, ¿no? Los martes está Eliomar y se lo pasaremos a ver si fue lo hizo a propósito Eliomar o tiene una táctica, una estrategia dentro de lo que es el deporte, a lo mejor para estas cosas. Bueno, le imaginamos de Rosario al amigo el ciego que está hablando de, lógicamente, de Central, de Rosario Central, el canal de Rosario. Hola amigos, les mando un chistecito que está re bueno. Saludos para todos en la María Tijuana, de su amiga que siempre los escucho, Irma Estela. Irma Estela. Hola, Irma Estela. Sí, de ahí del Perú, pero el chiste está largo. Lo hemos leído, nos hemos reído. ¿Cómo fue que nos reímos? Póngale una cosa así. Algunos la muda rió más, pero su risa muda no pudo ser escuchada. Bueno, gracias Irma Estela, te mandamos un beso grande. El Chacal es de Mendoza, Argentina. Dice, hola pinches, hola, Leandros Baratos, dice, solo les quiero saludar y decirles que el programa está de poca madre, güey. Quería proponerles con un contacto con viejas que tengan ganas de conocer, muchacho interesante. Ah, atención, viejas que nos están escuchando por ahí. Sí, que tengan ganas de conocer muchacho interesante. Un muchacho como él. Soy un muchacho interesante, un muchacho como yo, dijo, Se presentó, ¿qué tal? Soy un muchacho como yo. No lo veo tan interesante. Sí, no, tampoco, pero bueno, dice, luego se presenta, ¿no? Luego, para ser más interesante, porque usted dirá, bueno, pero ¿qué tienes interesante? Eres un buen lector, tienes una cultura general interesante, has visitado museos de todas partes del mundo, conoces secretos de Oriente. Y él dice, aguante el vino, River Plate y los Rayos de Monterrey. Está bien. Qué bueno. Está bien, nada, habrá que escarbar más para encontrar el interés de este muchacho, pero señora, si usted es hincha fanática de los Rayos de Monterrey, póngale. Si usted, a lo mejor es de River Plate. Sí, o es borracha. Y es borracha. Es usted, señora, la de la nariz colorada ahí que... Está con... Yo creo que va a ir bien. Es un muchacho interesante, sin duda, el Chacal, ¿eh? Dice, un aporte, dice, los pendejos que juegan al béisbol mascan tabaco, por eso están escupiendo a cada rato a los pendejos. Saludos al Chacal. Vio que había algo. ¿Y por qué no mascan tabaco los que juegan ping-pong, por ejemplo? ¿Por qué hay esa relación de mascar tabaco con el béisbol, el basebol? Y algo debe tener que ver. Debe ser que tienen que... O mascar tabaco o hacer el chaquetas, porque tienes que esperar mucho entre entrada y entrada. Entonces a lo mejor el tipo está ahí puliendo su bate. Al principio le daban la chaqueta, pero... Claro, después quedó feo. Después empezó a televisar. Empezó a ir gente, claro. Y decía, dejen de tocarse, busquen otra actividad para los momentos de ocio que tienen entre entrada y entrada. Y entraban a darle tabaco. Y le daban al tabaco. Y así es la historia. Bueno, gracias Chacal por desaznarnos de esa manera, ¿eh? Edgardo dice, Mr. Lagartija y Pirata, para comentarles acerca de la situación de México-Cuba, que es de público conocimiento, sí. ¿No? México ha retirado, se ha ofendido y ha retirado al embajador cubano en México y ha pedido el retiro del embajador mexicano en Cuba. Dice, el asunto no es completamente como se ha escuchado, dice, lo que pasa es que, como sabrán, hace un tiempo inició un escándalo generalizado en los altos niveles de gobierno acerca de unos videos en los que aparecían diputados y funcionarios públicos en situaciones de supuestos sobornos o como lo quieran ver, dice. Sí. El hecho es que el tipo este, Carlos Ahumada, el empresario, aparte dueño de equipos de fútbol y todas esas cosas, ¿no? Dice, implicado en este empresario cementero es. Dice, implicado en este asunto fue capturado en Cuba y luego deportado. Y ahora se encuentra en formal prisión. Sí, formal prisión, sí. Sí, informal. Sí, más que todo, ¿no? Porque son prisiones, quiero decir. No van a ir preso común, al área 28, póngalo ahí, la barraca. No. Ahí, no. Pero bueno, está en prisión, ¿verdad? Sí, sí. Se privó de la libertad. Dice, la cosa es que este gobierno mexicano, ni las dependencias públicas y todos los partidos políticos más influyentes de México, están metidos en un pedote por lo de los escándalos. Y lo que, bueno, todos quieren y están logrando es, de cierta manera, desviar la atención pública por el asunto de la ruptura México-Cuba, para que el pueblo se olvide del problema interno de la corrupción por todos lados. Y bueno, el pueblo circo y nada más que circo. Al como pueblo... pasan todos lados. Claro, al pueblo circo y nada más que circo. Ay, ay. Antes al menos era el pueblo pan y circo, ¿verdad? No, ahora es circo. Ahora es nada más. No. ¿Qué pasó, Edgardo? ¿En qué momento dejamos de recibir el pan, no? Y recibimos nada más que circo. Ay, una cosa. Bueno, pero ayer escuché, dice alguien que entra aquí hablando, ¿vio? Póngale, eso sí. Es lo malo de poner puertas giratorias en la nave, sí. Que la gente entra ya hablando de otras cosas, ¿no? Dice, bueno, pero ayer escuché tu programa por primera vez, entero. Chinga tu madre, dice Pablo, qué poronga. Mañana voy a volver a escucharlo y espero no aburrirme como lo hice hoy. No, no quiero que lo escuches. No, Pablo, te ves aburrido más todavía, güey. Sí. Dice, hagan algo. Más, no quiero verte nunca más. Hagan algo. Está bien, no se encabre. Dice, bueno, hagan algo que me aburro. Dice, pónganle, por ejemplo, al güey de los Sport. El güey de los Sport viene los martes. Lo que puedes hacer, claro, es escuchar, sí, el programa nada más que nada los martes. Los martes, sí. ¿Eh? Dice, eso sí está de pelos. Dice, y me anoto con la moción de hay que matar a Maradona. Aquí hubo una moción que dijimos, vamos a matar a Maradona. Matar a Maradona. Hay gente que escucha lo que quiere escuchar, claro, y no lo que realmente pasa. Escucha. Esto es lo que ocurre, ¿no? Sí. Y dice, hay que matar a Maradona, nunca se dijo aquí, pero claro. Bueno, él se anotó en una moción. Entonces yo creo que lo mejor sería hacer un programa de más a la ¡sí, señor Artigas, estoy de acuerdo totalmente con eso! También con eso, señor Artigas, era exactamente lo que iba a decir. Sí, señor Artigas, hay que matar a ese también. Sí, totalmente. Me gusta cómo usted opina de toda la política internacional y lo que ha dicho respecto al compromiso que debe tener cada ciudadano. Ni hablar, gracias. Dice, la opinión pública necesita emociones fuertes, necesitamos lágrimas, sangre, revolución. Ah, me llamo Pablo, dice, y el programa está de la chingada. No me lo hizo escuchar un tal Gabriel de Pergamino, que hasta ayer era mi amigo, dice, pero voy a insistir para ver si la nave aterriza. Ojalá que el mundo no se desintegre ni mierda, dice Pablo. Y bueno, nada, ya ahí estás, te ves, Pablo. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Giovanni de Bergamo, Italia. Hola. No, ¿cómo llega hasta Giovanni, una eminencia en este programa? Lo tengo a Charlie Corky, claro, tengo por acá dando pero vueltas que a gente. Escuchó Giovanni y Campanita. Campanita se tiene interés creado. Sí, Giovanni y Campanita gusta de ti. No queríamos decirte nada. Giovanni Jubilator, ¿no? De Bergamo, Italia, dice... Ah, ¡hola, Giovanni! Está nuevamente conectado con ustedes y su radioemisiones, dice. ¡Ah! Lo he sentido... ¡No, no lo digas así a Giovanni, un poco de respeto, va Fangulo, facha tosta, Giovanni, ¿eh? Dice, los he sentido en forma vocal extravillante, dice, ustedes son gringos de asalto. ¿Cómo somos gringos de asalto? Ajá, ¿es bueno o malo eso? No tengo idea. Dice, ¿es bueno o malo? Sí, bueno, está bien. Esa es la frase de Eugi. ¡Ah, Dios! O sea, ¿ves cómo se pegan las cosas? Eugi, has logrado plantar la semilla aquí. Ahora ya no sabemos qué es bueno o malo. Dice, bueno, y está detectando, están dictando, viene a ser dictando. Sí, póngale. Estamos dictando moda radiofónica. Ah, dice, sí. Que en el mundo... Hoy estoy con unos zapatitos de charol. Que la rompen. Que la rompen, sin media. Pero transpira un chingo. Y hay un olor a pata. Pero bueno, nada. Dice, pero queda bien. Queda bien, ¿no? Quedar bien. A los italianos les gusta usar los zapatos sin medias. Sí, son quedan muy horribles. Grasas. Qué mal se visten los itálicos. Por favor. Giovanni, ¿tú también te vistes como el culo? ¿Usas esos trajes color mostaza con camisa verde fluo y nada? Sí, esa moda no nos gusta, La moda italiana, señor Lagartija. No me gusta. Camisas de seda, esas cosas. Bueno, no, Giovanni es un gentleman. Sí. Y dice, bueno, su estilo de programa está siendo copiado en varias partes del mundo. ¡Ay, ¿no? Hijos de puta! No, creo que es el mismo programa, Giovanni. Claro. ¿Sabe? Claro, a lo mejor... Igual no inventamos nada, Giovanni. No. Nosotros venimos copiando un programa que fue exitosísimo. Exacto. En la década del 60. Sí. Que se llamaba En caso de que la Tierra se haga mierda. Sí, pero era muy border. Era muy fuerte. Sí, lo prohibieron automáticamente. No sé cómo seguimos al aire. Saludos y besos de la muda. Dice Giovanni de Bergamo, Italia. Ya le tuvo que dar un beso a la muda. Giovanni, ¿y tu novia sea brasileira. ¿No se pone celosa? No se pone celosa, aparte. Bueno, un saludo para ahí, para Giovanni. Tengo a Charlie Corquín por aquí. A Chantal, que Chantal le he dejado... Es una especie de insignia que siempre le debo los mensajes. A Smith, que también protesta por el cierre de Radioactivo 98.5. Sí, es una mierda. Si nosotros lo vamos a celebrar de alguna manera, porque toda esta gente ha caído acá por el cierre de Radioactivo. Smith, el otro amigo. Así que bueno, al carajo Radioactivo. Bueno, no, bueno, ahí está. Bueno, dice, antes que nada los encontré cagada buscando un sustituto para Radioactivo. Somos los sustitutos de Radioactivo en México. Hola, amigos. En el DF somos los sustitutos de Radioactivo. Claro, para todos los chilangos hemos declarado sustituto de Radioactivo. Así y a la gente de Radioactivo, que sí, no sí se quede quieta. Sí, no, traten de mover. Digo, los que no fueron absorbidos traten por el multimedio, porque algunos a lo mejor están siendo absorbidos por el multimedio. Los demás, a moverse, chicos, que los espacios son necesarios. Y bueno, muy mala tierra. Lo tengo, me va a matar Budogan, que nunca le leo ningún mensaje y lo dejo pendiente siempre. Palomita Forti por aquí y otros por allá, señor Lagartija. Veo que todo está titilando, veo que el fin de semana se acerca, veo que todo está realmente caótico y le pregunto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un libro de historia. Como un libro de historia, güey. Sí, qué chingón. Tiene las páginas en blanco. Y sí, señor Lagartija, y ese es nuestro libro. Ese es el libro de historia que debemos escribir nosotros con nuestras plumas cada día, en cada una de nuestras piratas actividades, para tratar de... Pirata. ¿Qué pasó? ¿Y por qué ya tienen los nombres escritos de los autores? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Alguien soñó alguna vez una Latinoamérica unida? Y hoy Latinoamérica está unida. Unida no como fue soñada, unida por la basura en común. No existen diferencias allí donde los gobiernos responden a intereses propios, siempre ajenos a los que gobiernan. Beneficiados con los pendejos históricos, los imperios gozan de la estupidez de quienes entregan las naciones enteras en bandeja por la humilde suma de un automóvil, una casa con piscina, aviones personales y una cuota de impunidad. Alguien soñó y sigue soñando una Latinoamérica unida, hasta un mundo unido, sin perder por eso las raíces, las identidades, unido por una lógica más justa, menos violenta. La globalización fue la parte mal interpretada del sueño, solo nos dio naciones gobernadas por empresas, empresas sin bandera, beneficiadas por los gobiernos locales para generar lugares donde el trabajo esclavo, la violencia y la idiotez esté disfrazada de políticas de Estado. Allí está unido el sueño en pesadilla, en frases como mercados latinoamericanos, el mercado asiático o el africano. Allí donde el sueño se parece a una pesadilla y me veo brindando con el enemigo. Cuando las decisiones no vayan ligadas a intereses personales sino a futuros conjuntos, será cuando los sueños tengan sentido. Será allí cuando esta película deje de mostrarnos solo una parte del paisaje y gire su cámara hacia los artífices de las realidades en que todo sueño se transforma en pesadilla. En este film revelado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo es muy verdugo, cena distinguido. Una noche de cristal que se hace nico. No lo soñé, yeah. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, yeah. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor. No prendas la luz, la imagen te desfiguró. ¡Mierda! Así estamos, y así muchos quieren estar y así muchos quieren que estemos, pero bueno, nada, también puede estar unida por otras partes. Y esto es un ejemplo también en comunicación de cómo está unida no solo Latinoamérica, sino el mundo en su conjunto. Damas y caballeros, estamos yendo y estaremos el día lunes, ¿no? Recién, ¿cómo va a ser esto, Mico? Yo los veo preocupados a todos pensando si nadie tiene ganas de trabajar, ¿verdad? Bueno, Mico. Está muy bien, está muy bien. Mico, saluda. Qué bueno. Bueno, estamos complicados entonces, Mico. Nos estaremos encontrando el lunes. Damas y caballeros, saludamos ahora a la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder FM. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Suecia, Estudion. En Estocolmo, para toda la comunidad latina.